Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bullicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Bien, Mati, cada vez está mucho mejor, ¿eh? Te salió muy bien, Mati, buenas tardes, arrancamos el programa. Buenas tardes, Mati, buenas tardes, gente. Vos decías, Tony. Cada vez lo matamos mejor, ¿te diste cuenta? Cada vez lo estamos matando, o sea, porque vos cuando es en la muerte, yo te explico, Mati, con la muerte, cuando salen las tripas para afuera, vos pones un poco de arte, pasa desapercibido, ¿me entendés? O sea, y si hay un enano más. El enano siempre garpa. Unos enanos disfrazados de la Liga de la Justicia, imagínate corriendo para todos lados, un golazo, boludo. Yo no sé por qué no filmaron una película así, te digo todavía, ¿eh? ¿Te imaginas un mini Superman que te aparece volando? Yo exploto. Se lleva los riñones. Spider-Man de 40 centímetros. ¿Lo ves que viene con los intestinos colgando, viste? Sí. Bueno, gente, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Estamos en FM Moreno, son las 15 y 10 minutos. Y bueno, Cristian, good afternoon. Good, gracias. No, bien, qué bueno estar de nuevo al aire. La verdad, un placer estar nuevamente en FM Moreno 90.1. Nacho, bueno, ¿cómo va el aporte? Acá, como puedo. ¿Cuántos idiomas, hoy? ¿Cuántos idiomas? Hoy como puedo estoy, eso es. Es bueno, yo te voy a decir algo que no te lo quise decir en privado, te lo voy a decir al aire. Es bueno cuando uno pasa una noche virulenta, ¿no? Y se despierta el otro día. Ya con abrir los ojos, ya... abrir los ojos y Gatorade, va. Sí, Menorosa. Aparte del Gatorade, ¿sabes cuál? El azul. El azul es como que te repone sales, es mágico. Y además la flasheada que estás cargando nafta. Como decís, no, loco, mirá, me pongo un... Y salís así, quemando. Me clavo chicas. Un litro de Fangio y salís, ¿no? No, bueno, no empecemos a hablar de aditivos y cosas que nos hacen acelerarnos, ¿no? Bueno, estamos en Mundo Bullicio, la edición sí se fue a la mierda de vuelta al programa, lo agarramos y lo tiramos para atrás y lo traemos de vuelta a esta mesa. Bueno... Sí, ya entramos en la granja. Se puso chivo, sí. Se puso chivo el programa, ¿eh? Bueno, Nacho, quiero agradecerte en nombre de Mundo Bullicio y FM Moreno que estés acá. Muchas gracias. Cristian, quiero decirte que, la verdad, papá, que tus células madre deben ser muy buenas porque te regenerás fácil. Bien, sí, la verdad que sí, deben andar bien mis células madre. La verdad que me siento bien rápido. Te dio un poco de miedo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando empezaste con células madres, ahí dije, ay, ¿a dónde vamos? Tengo un par de amigos, bueno. Yo voy a tener células abuelas porque ya no. Mirá que tarde, miren con el bastón lentito. Vos con que haya alguna célula mandando algún tipo de orden, ya está. Sí, dormamos, me dicen. Vamos a dormir. Bueno, gente de Mundo Bullicio, ¿las vías de comunicación, Chistrian? Se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es micrófono abierto @fmmoreno.com. www.gatorade.com.ar. También nos pueden llamar por teléfono al 02-374-666-559. Y obviamente las redes sociales, nuestro Facebook, www.facebook.com/mundobulliciocntd. El otro día estaba justamente tirando las redes de comunicación. Gracias, gracias. Gracias, loco. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y gracias. Pescaste algo? La verdad es que... Qué buen chiste, ¿eh? Sí, sí, sí, pescamos un montón de no cosas. No le gustó a Crita el chiste. No, me está matando el retorno, me subieron los... Me subieron los auriculares y me están matando. Pero... Ahí te dolió, Crita. El hombre alarma. ¿Qué me dijiste? Apareció Mati. Mati, vení. ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo bien? ¿Qué me dijiste? Hola. No, no te escuché, ¿qué? ¿Qué pasó, Mati? ¿Qué perdiste? Estoy tratando de arreglar tu... Tu grande. Cabeza, mira. Grande, Mati. Mi retorno. Es psiquiatra, pide. Mi retorno, o sea. Estás bueno, regresando ahora, ¿no? ¿Qué me decías, Cristian? Disculpa que entró justo en Matías. No, te decía que justamente el programa del jueves estaba tirando las vías de comunicación de nuestro programa y en un momento mi cabeza desasoció a mi voz. O sea, mi voz seguía hablando y mi cabeza se fue a otro lado, ¿no? En un punto. Y dije, ¿para qué estoy diciendo? Y después me di cuenta que mi boca venía diciendo bien la dirección. Y dije, ah, bueno, vamos, sigamos. Estás de repente recitando el Corán, ¿viste? Así, como poseído. Bueno, gente que está escuchando del otro lado, esperamos que nos manden un mensajito. Siempre nombramos a Alejandra, ¿no? Que fue nuestra... Lo daríamos el otro día al aire a Alejandra, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a la gente que está escuchando de Moreno, zonas aledañas. Y le vamos a contar un poco de qué va el programa el día de hoy. Hoy tenemos... ¿cómo explicarlo para que lo tiro? Porque tengo miedo, viste, con vos nombrás esta palabra, es como que estás implicando un montón de cosas. Decilo, Tony, decilo. Decilo, ahí está. Sentiste seguro, decilo. Buena la música, buena la música. Vamos a hablar de la inseguridad hoy, el tema del día. Pero no la inseguridad del robo y que termine la reflexión que es bueno que vuelvan los militares. No, nada que ver, va por otro lado. Va por el hecho de lo que, quién se beneficia con esto. ¿Por qué se mantiene, no? Y una mirada conspiranoica sobre la inseguridad. Después tenemos letras que transmutan, el escrito. Tenemos una entrevista que para mí, yo la verdad que no puedo creerlo. O sea, un señor que es imitaciones y nos van a llamar un par de personajes. Vamos a estar hablando con gente importante. Mamá Cora. Vamos a estar hablando también con Horacio Guaraní. Vamos a estar hablando con... ¿La voz del más allá? Con Néstor. ¿Vos decís? ¡Que tenés miedo, Clarín! ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Ah, ¡que estás nervioso, Clarín! ¡Qué grande! Ah, pero bro. Te sale igual, ¿eh? Y más. ¿Sabés que es re loco, no? Pero el otro día la nata mostraba la casa de Néstor en Río Gallegos y... Tranquilizate. Y ¿sabés qué, loco? Yo estuve viajando de mochila y fui a la casa de Néstor. Me llegó un tipo a conocerla, porque justo estaban ahí medio asumiendo y yo estaba viajando en Río Gallegos. ¿Pudiste entrar o te sacaron a los tiros? No, vos sabés que estaba la casa, ahora está enrejada, obvio. Claro. Pero en ese momento estaba un chalet modesto, así. Y después yo me quedé pensando que el tipo que me llevó, que se hacía ocupado para mí, era el servicio de inteligencia. Que me y te vio medio sospechoso y sí. Dijo, este mejor muchacho... controlarlo, ¿no? Claro. Encima yo llegué y dije, ¿cuál es la casa de Néstor? Y los chavos me miran como diciendo, mirá vos qué carajo te importa. Claro, ¿qué tiene tan importante? ¿Qué es un museo ahora? ¿Qué pasó? Bueno, como gente... la casa del Papa, dijiste, vos, ¿no? Me lleva a recorrerla. Sí, loco, ¿dónde vive el Papa, Sí, lo loco de tener todos estos personajes hoy es que... La nota sale después de haber intentado una nota con algo que tiene mucho que ver con lo que pasó esta semana, ¿no? Que fue el tema de la fertilización, que se la ley de fertilización. Intentamos hablar con un padre de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y bueno, tenía que dar misa al hombre. Hubiese intentado hablar con la minita esta, que esa tiene más onda de la UCA. No, pero la de los videos. Vamos esa la podríamos haber llamado. Pero esa la llamamos después, enero. A la noche le dejamos esa. Pero ya está buena pregunta, ¿no? O sea, todo bien. O sea, la mina era muy linda, está todo bien, o sea, pero. ¿Cuál es la intención? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la movida? ¿Exponerse? Esto, llegar a la fama. Justamente, exponerse y hacer un muy buen billete porque está en todos los programas la chica, en todos lados. Está en boca de todos. Y bueno, la boca suya, andás a ver. Y ahora pasó por unos cuantos todos. Está en la boca de todos, le mando. No vamos a hacer el chiste fácil, el chiste burdo, el chiste que, bueno, glotona. Bueno, seguimos también el segmento rock y las entrevistas. Vamos a ver a Mamá Cora, Néstor Kirchner. Y después vamos a hablar un poco con el personaje detrás, ¿no? Con la persona detrás del personaje. Y bueno, gente, Nacho, ¿querés bostezar? Dale, gracias. Bueno, ahora vamos a ir a un separador y cuando... Ah, pará que me estaba olvidando. Recuerden a la gente que esté escuchando que hoy a las 5 de la tarde en Irigoyen 77 en FM Moreno se está realizando la asamblea abierta hacia el oyente con este carácter rápido, urgente de juntar dinero, de ver de qué manera la radio puede seguir solventándose y seguir adelante en muy poco tiempo. Así que hoy a las 5 de la tarde en Irigoyen 77 FM Moreno, la asamblea abierta a los oyentes. Muy sencillo, terminás de escuchar Mundo Bullicio y te venís para acá, para la radio. O venís para acá también, y nos ves cómo terminamos el programa. También, lo terminás de ver en vivo. Quiero decir, la magia de la radio acá. Y de repente empieza a llegar gente, ¿viste? Vos decís, mirá, son los oyentes. Y se ven un par de pecheras de la campo, un par de... Y ahí empieza a ver, mirá, ese tiene un rifle. Ah, mirá, ese tiene una granada. Y ahí lo llamamos y ponemos la intro, así, pa, pa, pa, pa, pa. Tipo, por el culito, mirá, ¿viste? Los ruidos. Mirá, uno sacó un amolador y está cortando la reja. Todo natural era, ¿viste? Bueno, gente, vamos un separador. Mati, mirá, sacalo al aire. Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Tema del día. Regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Emisión número 30, la verdad, muy contento de estar en la radio trabajando. Ya que, bueno, Cristóbal López, Daniel Aldad, nos cerraron la puerta, ¿no? Hay que decir esto, chicos, no hay que tener miedo. No querían apostar por nosotros, lo que se perdieron, ¿no? Esta gente que no sabe nada de negocios. No, sí, no, se ve que no sabe nada. Se ve que le va re mal a los chabones. O sea, che, ¿por qué no lo llamamos y le preguntamos aquí una ayuda? Sí, la verdad que no, nos podría ir un poco mejor. No creo que sea la idea, ¿no? Pero la verdad que no saben de negocio, porque si no, nos estarían llamando ya. Tendrían plata si fueran de negocios. El chabón era re inocente, pensaba que usted era más o menos como gente como muy fea. Eran buena gente los tipos, sí. No, mirá que como Magneto hay un montón de hijos de puta más como Magneto. Por eso pensaba que era normal eso. Por eso... Ah, ahí va. Bueno, gente, vamos a hablar de la inseguridad. perdonen, vamos a hablar de la inseguridad, pero... Voy a plantear este tema que para mí es como sería como el disparador, ¿no? Para hablar de lo que quiero promover como inseguridad. Yo creo que la inseguridad, el Estado lo que hace es ganar las calles, ganar la vía pública, los espacios de esparcimiento, tratar de recuperar el lugar donde el ciudadano común, ¿no? No importa de qué clase... Vamos a dejar en claro algo también, ¿no? Para empezar a hablar. Con la inseguridad, para mí la inseguridad no es de una sola clase social. Tampoco me gusta decir clase social porque me hace recordar a las castas, o sea, hay una cuestión de que porque sos pobre tenés que hacer esto o sos rico. No. Vamos a hablar del ser humano y vamos a hablar de la inseguridad, ¿no? O sea, la inseguridad, tanto el de camisa y corbata, el de una empresa, también roba, como roba un tipo de clase baja, como el de clase media, si se cae una billetera también la agarra. Vamos a hablar del que delinque, ¿no? De la inseguridad. Entonces podemos ver cómo el gobierno, a través de la inseguridad, mantiene lo que es el control de las calles, ¿no? A través de la policía. Por ejemplo, ejemplos, ¿no? O sea, ejemplos claros y básicos. O sea, ¿cuánta gente que está escuchando este momento del otro lado sabe quién es el que roba en su barrio, el que hace otras cosas? O sea, ¿cómo todo? O sea, ya sabemos que con un 100 pesos a un policía lo puedes coimear. O sea, ya, está, por suerte... Está sumido ya, ¿no? En un punto. Ya está evidenciado, por suerte, ¿no? Por lo menos ya está evidenciado. Entonces, ay, para que... El tema es que aprendimos a convivir con eso. Eso es lo malo, que nos acostumbramos a eso, que sea algo regular, ¿no? El tema de la inseguridad y que de ningún lado realmente salga una respuesta, ¿no? Vos vas, por ejemplo, te robaron, como decís vos, el que anda robando en el barrio o demás, y vos vas a la policía y te decís, ah, sí, Pedrito, te va a decir, sí, ahí lo vamos a buscar, te va a decir. Y después le dicen, va Pedrito, le da un mate, unas galletitas y... Guiño, guiño, billetín, y estamos. Me parece que no debería ser así. Y también tenemos por el otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de la renta financiera, que es lo que deben todas las empresas, que son millones y millones de dólares. Pero tampoco se habla de eso, ¿no? Por eso quiero establecer la inseguridad. Y lo que vos decías, ¿no? ¿Cuánta gente que nos rodea tuvo que modificar su vida? O sea, ya no escuchás con el celular en la calle tan tranquilo, o sea, no vas así como tan regalado al mundo. O sea, te pones una parada de un bondi y ya estás flasheando. O sea, ¿cómo la inseguridad ya hasta modificó nuestra forma de actuar y de relacionarnos con el otro también, ¿no? Sí, igual. La gente ya parece... está más en la puerta tomando mate. Claro, los chicos jugando a la pelota en la calle, andando en bicicleta, eso ya no se ve. En provincia todavía, por suerte, se sigue viendo en algunos lados, lugares. Pero en algunos lugares nada más. Antes era algo regular. Yo me acuerdo de ser chico y jugar a la pelota en la calle re tranquilo y me salía de mi casa a las, no sé, a las 2 de la tarde cuando volvía al colegio, hasta las 7, 8 de la noche no volvía. Y mi mamá, mi papá estaban tranquilos porque estábamos en el barrio y no pasaba nada. Cambió, y no cambió ahora en realidad, esto... A mí, por lo menos de chico, me han robado mucho. Eso porque era muy despistado. Se viene agudizando el tema. Se viene agudizando y legalizando el robo también. Y también los tipos son muy profesionales los que roban también. O sea, ya no era como antes quizás que te robaban y... Ya no es ratero. Sí, o sea, ya esto está todo premeditado, vamos a decir. Y también un contexto de impunidad. Porque si vos todo el día estás viendo las noticias y por todos lados qué tipo... que merecen estar presos, solamente le ponen una condena económica, que el tipo factura 10 veces más de la condena... Y bueno, genera una impunidad en todos de decir, bueno, acá nadie va preso y esto es una joda también, ¿no? Sí, igual sobre ese tema, yo tengo una teoría más allá de la inseguridad que creo que tiene que ver mucho con la masificación y el crecimiento humano, digamos, de cantidad de población. Yo creo que tiene que ver también mucho con eso, el crecimiento demográfico, eso es lo que quise decir. Vos fijate que la inseguridad se va concentrando siempre en las grandes ciudades. Las grandes ciudades son las más inseguras del mundo. A medida que va creciendo, a medida que va avanzando de alguna manera el progreso, para decirle de alguna manera, cada vez la brecha con la inseguridad se hace cada vez más, digamos, desigual, ¿no? Es como que cada vez hay más inseguridad y más gente también. Porque el progreso lo que atina es a eso, a excluir un montón de gente sin darle expectativas, ¿no? Y también yo una vez lo hablaba con usted que nos reíamos, ¿no? O sea, esta movida del pibe de cantina, ¿no? De esta cosa así de... No quiero ser, la verdad que espero que no entiendan que sí soy medio nazi con mi pensamiento, pero toda esta gente pide cantina, que se habla de una manera soberbia, prepoteándose entre ellos, mantiene una cultura de Estados Unidos, una cultura así como de cárcel. Podemos ver, o sea, cómo también desde el Estado y las marcas le dieron una forma de vida, una forma de vestirse, de hablar, de comunicarse y un motivo para vivir, ¿no? O sea, que sería morir en manos de la policía, porque eso se sabe, ¿no? También. O sea, también podemos ver cómo no solamente, o sea, lo que vos decías del progreso, ¿no? O sea, no solamente hay gente excluida, sino que también le dieron intrínsecamente un estilo de vida para que, o sea, se queden con eso, vamos a decirle, ¿no? O sea, espero que se entienda este mi pensamiento. Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? De la complicidad del policía con el delincuente. Yo estaba en la puerta del jardín de mi hija el otro día y unas madres hablaban de cómo a 10 cuadras del jardín, durante una semana entera, hubo un tiroteo entre dos carteles de droga. Viste, vos decís, ¿cómo dos madres en la puerta diciendo, de un jardín? O sea, como hablando hace 10 años entre dos madres en la puerta del jardín, ¿le pusiste sal a la claro. receta? ¿Ayer la cambiaste? Como claro. si fuera algo normal. Ya no es la conversación el tema de qué caro están los tomates, ¿no? Cambió. No, pero y además de igual están caros, Están muy caros. Dejá en evidencia, ¿no? O sea, como si dos madres que están llevando a un chico a un jardín tiene este conocimiento, ¿cómo el comisario no lo sabe? Entonces hay que lo que dejan claro acá, en este momento es que el comisario lo sabe. Claro, la complicidad o la inoperancia. Yo creo me tiro más por la complicidad, ¿no? Vamos a decirle. Pero cómo el Estado usa a la policía, el jefe de calle, también yo, por ejemplo, lo he contado, yo he tirado paño de artesanía varios años, ¿no? Y he tenido problemas con la policía, que me han querido coimear, nunca arreglé con nadie. Vos sabés que el jefe de calle que maneja la calle, pero una vez me pasó algo que para mí vale contarlo. Estaba vendiendo unas remeras en Gesell. Me llevan detenido, vamos a la comisaría. El comisario, sentado en su oficina, con San Martín y Cristo detrás de él, saca la constitución. Esta es muy buena, ¿eh? Saca la constitución y empieza a decirme, bueno, lo que vos estabas haciendo es el artículo 4 y la multa son 5.000. También otra cosa es el artículo 25. El tipo empieza a sacarme las comisiones con la constitución en la mesa. Claro, es como una lista de precios la constitución. Como una lista de precios. Y al final de todo me dice, bueno, arreglamos en 2.000. Arreglamos. No, o sea, no es que te digo, bueno, dame un 100 y te vas. No. Te saco la constitución y te digo legalmente, ¿me entendés? Una locura. Aparte, pero te hizo oferta, boludo. Pensar así. Por lo menos te hizo precio. No, además después me choreaban remeras. No, o sea, y vos decís, ¿no? O sea, pará, esto no lo sabe nadie. No. Es que permiten que pase en eso porque el Estado, la policía, es el que mantiene la impunidad del Estado también. O sea, es el que intersecta en cada manifestación, en cada reclamo, ¿quién está? La policía. ¿Por qué? Porque permiten después que hagan este tipo de negocio en los barrios. Sus daños colaterales, digamos. Son daños colaterales. Y para cerrar, o sea, el tema de la inseguridad... Ah, otra también es... Podemos ver, o sea, yo soy muy, muy creyente de que en las calles... Por ejemplo, podemos ver en Capital, ¿no? Cuando Macri alambra las plazas, ¿no? Y cita los lugares. O sea, yo una vez se los dije a ustedes mi teoría sobre las calles, ¿no? Sí, el hecho de que el Estado quiere sacar a la gente de la calle para que también no se pueda organizar. Por ejemplo, o sea, si podemos saber cualquier revolución, cualquier cambio social que hubo, cualquier evento grande que hubo en la humanidad, ¿dónde se dio? ¿A través de una computadora? No. Se dio a través del contacto físico y real de las personas, de saber que a tu vecino le pasó esto, que al otro vecino le pasó. Entonces se empieza a armar una conciencia... ¿Cómo que no? ¿Y el 8N? Ah, qué boludo. ¿Cómo que bueno, no? La revolución. ¿Eso no fue una revolución? ¿Así no sale la gente a la calle ahora? No sean boludos. El 8N, no, tenés razón. Si hubiesen hecho cambió, algo más que eso, por cosa, lo menos... Cambió la cosa, ¿no? Ahora ya por lo menos nos organizamos a través de Facebook y Twitter. Armamos la juntada por ahí, viste, la solicitada, salimos por acá y nos juntamos en la calle. ¿Para qué? No sé, pero reclamemos. Vos reclamas. Vos pegale a la cacerola. Vos oponete. Bueno, ya que hablamos de vos oponete, muy buena esa, muy buena. La que hablamos de tecnología, yo una vez le dije a usted para mí lo que era el Facebook. O sea, para mí era la antigua esquina. O sea, el claro, Facebook vino a reemplazar a la esquina, ¿no? Supuestamente. Porque es más seguro. Entonces acá podemos ver cómo el Estado... sabe que en la calle, en el contacto real de las personas, está toda esta inquietud de saber qué nos pasa. Y ahí empieza la unión de la gente. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a ocupar las calles. En los 70, o sea, para que el proceso militar que estaba de turno y los intereses económicos pueda hacer lo que hizo, ¿qué hizo? El no te metas. Entonces empezaron a secuestrar personas en la calle y hacerlo a la vista de todos para que vos sepas que si te metías te pasaba eso. Y ahí se establece, ¿no?, esta famosa frase, el no te metas. La gente que hizo se metió dentro de sus casas por miedo, obvio, ¿no? O sea, no es joda, ¿no? Que estén chupando gente en la calle y sabés que después la torturan y la matan, ¿no? No es joda, ¿no? Y después, hoy por hoy, en la modernidad, como los militares ya por una cuestión de moda, no tienen poder sobre nosotros, pero por una cuestión de moda nada más, o sea, ¿qué vino a reemplazar a los militares? El sistema económico. Y el sistema económico es el que viene a reemplazar a los militares, y pónganse a pensar, ¿no? ¿Cuánto negocio hay detrás de la inseguridad? Empresas de seguridad privada, vidrios antiblindados, armas, o sea, sistema de alarma. Hay un negocio detrás de la inseguridad. Rejas. Entonces acá podemos ver cómo el Estado, poco a poco, ahora no pone el no te metas. ¿Pero qué hace? Genera la inseguridad. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hicieron en los 70. Meter a la gente dentro de sus casas y cortar la relación con el otro. Porque encima... O sea, ¿por qué hacen esto? Y es importante recalcar esta parte humana. Porque yo creo que la revolución que viene en este momento histórico es la revolución espiritual y de la conciencia. Entonces saben muy bien cómo atacar a la mente. Saben muy bien. Entonces, ¿qué hacen? Mandan la inseguridad, así la gente se desune. Porque si vos, cuando te genera la inseguridad, se te va la parte humana, ¿no? Y ya te sentís vulnerable ante todo, ya tenés miedo de todo, tenés miedo de perder el trabajo. El que viene caminando por la vereda, pensás que es un enemigo, una amenaza, no un tipo que te puede llegar a ayudar. No, es una amenaza. Entonces, ¿ya qué empiezan? Empezamos a aislar. Y nos quedamos solos del contexto, ¿no? Porque ya todo se transforma en una amenaza, no una persona que te pueda ayudar. Para mí el problema más grave de la inseguridad es esto, ¿no? O sea, porque de última, obvio, si te mataban a alguien es un garrón, ¿no? O sea, pero lo que te puedan robar, estas cosas. Pero es cómo queda uno internamente, ¿no? Sentirte vulnerable. Y de esa forma, voy a usar una frase muy buena que es la tarea del enemigo es hacernos sentir solos. Esa es la tarea del enemigo. Porque sabe muy bien que si nos juntamos, acá pasó, cuando pasó el tornado, o sea, pasó el tornado en provincia y en esa semana fue mágica. Toda la gente se hablaba con todo el mundo, había una ansia de cambiar, que esto, aquello, se generó un bullicio político. Ante en el la barrio. Crisis es cuando la gente se une, ¿no? Y cuando realmente sale a la calle. Claro, sale a la calle. Entonces, vamos a hacer un punto y aparte porque nos están sacando del aire. Tengo miedo, me saqué del aire. Tengo miedo, me saqué del aire. ¿Qué estás haciendo, nene? ¡Vos! ¡Te encontré! No me saqué del aire. ¡Pará! Entonces, para dejar en claro. Para mí, la inseguridad se mantiene, se sostiene y se avala porque el Estado necesita liberar las calles. De esa manera, repiten el viejo, no te metas, y ahora también está pasando algo parecido.

Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Nunca sospeché de terminar así, de este modo, distanciados entre tanto dolor. Con tu indiferencia te asegurás la razón, ya que a los ojos no pudiste hablarme. Huiste por las rutas hacia un lugar anónimo donde no conozcan tu miserable alma. Pero por más que escapás de tu propio destino, no saldrás ileso a lo que has creado. De tanto manejarte así, tu personalidad brotará, dejando ver otra vez lo bajo y vil de las intenciones. El único que posee las respuestas a todo es el tiempo, cuando transcurre. Observa tu entorno, que corren las arenas y vas quedando solo, ya que todo se paga acá. Atinaste a difamarme, ensañado en mi persona, y solo conseguiste ganarte el exilio. Yo estaría aquí, seguro de mí mismo, dispuesto a discutir lo que no distanció. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Bueno, volvemos de Mundo Bullicio, este escrito, ¿no? La parte literaria, ¿no? La parte donde Cortázar y Coelho y mucha gente así dice, ¿para qué carajo escribí tanto tiempo? ¿No? Claro, esto pide nunca me leyó, definitivamente. Toda mi misión ha sido en vano, ¿no? Piensa. Claro, toda mi misión, Borges diciendo la puta madre, la puta madre. Bueno, gente, el escrito del día de hoy fue apuntado, bueno, me voy a sincerizar, voy a hacer un sincericidio en vivo. Fue lo escribí después de una ruptura con un amigo que la verdad que... O sea, preferí, como siempre, uno opta en la vida, agarrar el arte y no las armas, ¿no? O sea... Sí. Le partiste un cuadro en la cabeza. Claro, le partí una poesía en la cabeza, ponele. Sería como para entenderlo así, de esa manera. Entonces... Igual van con el mensaje, van con el mensaje. Me gusta. Y mira, yo, de todo lo que escribí, para mí hay algo que se puede aplicar en cualquier aspecto de la vida a otra persona. Es, no saldrás ileso a lo que has creado. Y como se dice siempre, ¿no? El que las hace las paga. Tarde o temprano, de alguna que otra manera, siempre hay una vueltita. Siempre vuelve lo que hiciste. Si fuiste mala leche, bueno, tarde o temprano te va a volver. Así que, Magneto, no duermas, tranquilo. Todo pasa por algo. Igual yo creo que hay gente que están... HDP, ¿me entendés? Que eso le da más vida también. Vos decís, los malos nunca mueren, loco. Sí, mueren. Gracias a Dios, bueno, murió uno hace muy poquito, gracias a Dios. ¿Cuál? ¿Quién? A uno que hablaba de la gente y miraba para arriba. Rafael. ¿No? A ver si cae algo, pero era el mar eso. Claro, bueno, en realidad hubiese estado bueno que le caigan muchas cosas, ¿no? Un techo entero. Que se le caiga un poco de humanidad, por lo menos, ¿no? Así, no, creo que nunca tuvo. No tuvo nunca. El señor Bigotitos ese. Lo bueno es que no tuvo un descanso en paz, ¿viste? Ni siquiera pudieron despedirse así, todo en secreto, así, porque se podía poner linda la cosa. A mí me llamó mucho la atención. ¿A dónde? Ah, ¿vos no fuiste a la videra al entierro? No me llegó el mail. ¿Vos sabés que el privado no me llegó? No lo pudieron enterrar, no lo quieren enterrar. Vos nos habías contado eso, justamente, que no lo quieren en ningún cementerio. ¿En serio? No lo quieren en ningún cementerio. Al parecer lo enterraban en Pilar. ¿Lo terminaron enterrando al final? Sí, al parecer. Apareció la plata, obviamente, ¿no? Y si no, que lo entierren en el fondito de Babe Checopá, de alguno de esos de Feynman, ¿no? O sea, que se copen, ¿no? Que le den un, no sé... Si son amigos. Si vienen en cantiles, en lugares abiertos. Loco, dale, Dani, Adad. Feynman, alguno, dale una parcela, loco, al señor Bigotes. El mismo Carlos, ¿no? Que tanto lo salvó, ¿no? Carlos Menem. No lo nombré, la puta madre. Yo no puedo creer que este tipo todavía, encima el otro día fue el juicio. Está vivo todavía, ¿no? Y fue el juicio el otro día. Es senador, eso es lo peor de todo. Es senador del Frente para Esa es la parte que decís, perdón, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Ah? O sea, la verdad que cuando Menem voló tres arroyos para sacar la evidencia... Dijimos, nah, este chabón está dispuesto a todo, boludo. Yo me acuerdo del momento clave en el 2003. En el 2003 creo que fue la elección. En el que Carlos hacía uso de su potestad de líder y decía, me bajo de la candidatura para no dividir al país. Esas palabras me quedaron grabadas para que después de unos cuantos años esté justamente con esos que estaban dividiendo al país. La verdad que es impresionante la falta de memoria de toda esta gente y de nosotros también, ¿no? Un poco. Para volver al escrito, Cristian, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, uno... Yo, viste, siempre he sido optando, por ejemplo, voy a hacer una aclaración también, ¿no? El tema que hablamos de la inseguridad antes. Lo loco es que yo cuando decidí hablar el tema, de sentarme en mi casa y decir, bueno, voy a escribir esto, ¿no? Voy a hacer esto, al tercer día me roban el celular. Es como que lo llamaste de alguna manera, ¿no? Y vos decís... Le hiciste carne. O por ahí también... Ojo, esta, por ahí te sorprendo con esta. Por ahí mismo, la inseguridad la creaste vos en un poco también. Ojo, ¿eh? Ojo que yo soy creyente también de que uno atrae lo que es también, ¿no? O sea, el pensamiento. De las sensaciones. Pero más de una vez hemos hablado. Gracias, loco. Gracias por la música. Pero gracias por el arte. Ayer fue una frase que usé mucho, pero... Gracias por el arte. Sí. Que... Después le voy a contar en el segmento rock por qué. Ah, bueno, está bien. Me olvidé de qué estábamos hablando. Estamos hablando justamente de la inseguridad y del romper una relación, del hecho de quedarte con el sentimiento de que la otra persona, tarde o temprano, el que hizo mal, vuelve. Y también, por ejemplo, algo muy loco es para mí, lo que me pasó fue como que el destino me dijo, bueno, te voy a poner a prueba para que, por ejemplo, no, yo nombré la inseguridad antes, pero en ningún momento hablé que metí preso a alguien, a los chorros, nada por el estilo, o sea, hablé de otro parámetro. Pues viste, está esta cosa, cuando a vos te roban, te pasa algo, ya decís... ¡Ah, que bueno, pongan todos! ¡Loco, estos chorros de mierda! ¿Por qué no sale la gente a reprimir? Hay que matarlos a todos. En cámara de TN, obvio, ¿no? Todos en cuadro de TN. Gracias por los 20 años. Gracias, gracias. Gracias. ¿Está el llamado, Nacho? No. No, no podemos comunicar. Queríamos hablar con una señora que estaba juntando... Estaba una colectando tapitas de gaseosa para poder cubrir económicamente la operación de su hijo. Bueno, si nos comunicamos durante el programa... Sí, el caso es el tema de Teo Bravo, se llama el chico, que bueno, está haciendo una colecta, estuvieron al final el domingo pasado en la Feria de Mataderos también, juntando tapitas ahí para poder pagarle el viaje a China para la recuperación de la parálisis que tiene lo que el no niño. Entiendo yo es, con las tapitas que las funden y hacen, no entiendo... Las venden. Eso las venden y con esa plata pagan el viaje, digamos. Pero que la empresa... Para las plantas recicladoras. Bueno, desde acá realmente decirle, bueno, justamente ahora a las 17 horas se va a estar haciendo la asamblea, como hablamos antes, a todo aquel que quiera colaborar con esto, que si quiera traer sus tapitas, las recibimos acá también y tratar de hacérselas llegar. Sí, al que está escuchando las tapitas que le sobren, empezamos a juntar acá en FM Moreno. Qué loco, ¿no? O sea, esto cómo pueden juntar tapitas. Yo me acuerdo que antes cuando yo era chico se juntaban boletos. Claro, sí, para silla de ruedas. Para silla de ruedas, ¿no? Y viste, yo desde chico ya era problemático. Y decía, ¿vos, Tony? Sí, era problemático, ya de chiquito era problemático. Y decía, che, pero ¿por qué tenemos que estar juntando plata en otra pasilla de ruedas? ¿No hay quien le pague? No podría ser el Estado que le vea. Estaría bueno, ¿no? ¿Qué tema ese, no? ¿Qué tema ¿Qué ese? Punto, ¿no? Complicado, ahora que nadie se hace cargo de las obras sociales, todo esto con el tema de la fertilidad, ahora. Sí, otro tema. Qué buena, buena ley. Una ley. Bien, bien. Buena ley, pero las obras sociales no lo quieren apagar. Es claro, bueno, vamos a ver si se aplica. Ojalá que se aplique. O sea, la ley bueno, está buena. Como todas las leyes que han venido saliendo últimamente, hay muchas leyes que salieron y muy buenas. Ahora el tema está en la aplicación. Creo que todas las leyes están buenas. El tema es que las aplican para la idea del chanchullo que tienen ya. Sí, pero si hay algo que yo le veo positivo a esta era ganada, ¿no? ¿Sí? La década ganada. La década ganada es... Un montón de leyes, como vos decías, esta ley de fertilización asistida. Del el matrimonio igualitario. Sexual, o sea, se votaron esas leyes, se aplicaron. Después hay que ver la parte que se aplica y cómo se lleva a cabo, ¿no? Pero son cosas que para mí no se pueden retroceder atrás. El presidente que venga, si claro, viene Macri o quien venga después de presidente, no va a poder sacar estas leyes. Bueno, y ahí volvemos bueno, al punto, a uno de los puntos que hablamos siempre, que... Che, estamos si hablando bien, de los Kirchner, bien, ¿se dieron cuenta? Sí, ¿no? Justamente iba a decir eso, ¿no? Que si bien nosotros criticamos y nos ponemos en una postura crítica ante esta farsa que nos quieren hacer creer en muchas ocasiones, también hay que reconocer que se han hecho muchas cosas y que se ha avanzado culturalmente. Hace un tiempo escuchaba, estaba viendo un documental justamente de Kirchner y decía que justamente él decía, Kirchner decía que en el día del 25 de mayo, la fiesta del 25 de mayo de los 200 años de Argentina, él recalcaba que culturalmente había habido un cambio, que habían quebrado un cambio. Y honestamente, el 25 de mayo pasado, a mí me sorprendió muchísimo ver gente bailando en la calle que no recordaba de una fiesta patria eso. Por un lado, no hay que ser ciegos, ¿no? Sí. Ni oficialismo ni oposición, ¿no? Tratemos de reconocer las cosas justas como son, de dentro de que son buenas, de los malos, como las cosas malas de los buenos. No, ojo que este fanatismo, ¿no? De ir a festejar estas cosas, o sea, agarrado del buen uso, está bueno también, ¿no? Pues yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como país es la falta de nacionalidad que tenemos, ¿no? La falta de identidad. Y no, cuando se nombra ser nacionalista y argentino, caemos en la Liga Patriótica o salimos a matar inmigrantes, ¿no? O sea, sentirnos argentinos y que somos de acá y que está al lado tuyo es argentino como vos. Y aunque parezca o no, Adrián Suar, La Nata y toda esta gente vive con nosotros en este país. O sea, todos somos de acá nosotros, todos. O sea, hasta que no entendamos que somos argentinos, o sea, y no creo que arranquemos. Es que, bueno, yo no me refería justamente al acto patriótico, ni al seguir, ni al partidismo como hablábamos recién. Es simplemente tratar de analizar las cosas que han sucedido y de ahí sacar un pensamiento independiente propio y siempre tirando para adelante. Sí, siempre, loco, siempre, porque todos vivimos acá, ¿no? No es oposición por oposición, la cosa es ir todos por el mismo camino. Claro, no es la cosa, me opongo. Yo estoy en contra, ya te dije. Yo estoy a favor, yo estoy a favor. No, yo estoy en contra. No, yo estoy en contra. Yo con Cristian estamos en contra. Yo estoy a favor, róbeme. Yo estoy en contra de Javi y en contra mío también. Yo estoy en contra de Mati. Mati, estoy en contra tuyo. Pero muy en contra tuyo estoy. la única iglesia que ilumina es la que arde. Volvimos al aire de Mundo Bullicio, que no te distraigan, son las 15:58. Y bueno, ahora viene este segmento. O sea, ¿viste cuando estás con tus amigos y empiezan a hablar todos cómo harían las cosas? Y no, yo haría esto, aquello. Entonces le dimos a llamar 40 segundos, que en realidad tienen razón, chicos. O sea, es un minuto cada uno. O sea, sería un minuto para salvar el mundo, pero... Claro, bueno, sí, es una forma de hacerlo más corto. Usamos esos métodos de presentación. O sea, yo cuando armé el segmento me fijé en las normas ITAM, ¿qué es lo que decían? ¿Cómo hacer radio? A ver, Manuel, el ISO, página 1. Doña Norma, ¿cómo es esto? Dígame. El ISO, Doña Norma, mira el otro. Qué Norma, qué caripela Norma, papá, Estamos viendo de poder filmar Mundo Bullicio, de poder salir a leer internet, filmar. Vamos a ver. Nos vamos modernizando. Bueno, ya el Tony se compró celular, así que. Papá. Le vamos a vender el proyecto a Canal 13. Tengo un proyecto que el chabón quiere. O sea, el chabón piensa que la gente ya no lo sabe, ¿viste? O sea, que son re ignorantes, ¿viste? La Canal 13, ¿viste? Además, como es re fácil hablar con Manieto, me parece que debe ser facilísimo llegar a hablar con el tipo. Claro, te pegás un llamadito. No, para mí te parás. Un mensaje, un WhatsApp. Un en toque. Bola, en bola en la puerta de Artear. ¡Manieto! Encadenado un tacho de basura de la puerta. Sí. Buenísimo. Volvemos a este programa, la verdad. Un minuto para salvar al mundo. La pregunta que tenemos hoy: ¿qué materia educacional le faltaría a la primaria y con qué y para qué suceda? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tiene que suceder con esa materia? Comunicación. Es lo que está faltando, me parece. Tanto guiarnos con las redes sociales nos está aislando en cada uno entre las personas en sí, entre el hablar y saber escuchar al otro, qué es lo que tiene para decir. Yo le pondría adiestramiento auditivo para sumarme un poquitito a la iniciativa de Nacho. Una materia donde se enseña a escuchar. Muy buena, está buena esa. Yo lo que propondría sería arte y filosofía. Que de chicos ya tengan arte y filosofía, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Está buena la de escuchar, ¿no? O sea... Sí, gracias, se me ocurrió en el momento. Y te tiro otra que para mí, si esta la escucha Peugeot o la escucha Renault, se llena de plata. Que a los chicos en la primaria, o sea, hasta lo puedo hacer una empresa de auto también, ¿no? O sea, saco un volante explicativo de las normas de tránsito, del peatón, de la bici. Esa sería muy buena. Conciencia. O sea, conciencia, o sea, que vos salís a la calle y sabés que como peatón también, ¿no? No hace falta que tenga un auto para hacer... Puedes usarlo con los jueguitos que te ponen para la PlayStation y todo eso, que no, tenés que ir matando personas, todas esas cosas, juegos divertidos que te explican mucho de la vida. Sí. Igual no estaría mal que le agreguemos el ejemplo que diste vos, ¿no? O sea, en el Need for Speed, por ejemplo, que lo usan muchos chicos, o en el GTA, que bueno, tenga leyes de tránsito. Ponele. Sería más aburrido, pero un juego de carreras que no pueda pasar los 60, ponele. No. Un golazo. Un hit de ventas. La pegás, la rompés con eso. Es buenísimo. Un rápido y furioso respetando los semáforos. Es la mejor, ¿sabes qué? Es buenísimo, boludo. Excelente. Buenísimo. Creo que este ha sido el mejor 40 segundos para salvar al mundo. Hasta el momento. Pero imagínate un rápido y furioso respetando los semáforos. Es buenísimo. Vamos a la tanda. Es buenísimo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas.

tomo, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde van mis pasos. Qué rara y vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida. Llevaré algo de tanza, llevaré unos anzuelos, un abrigo y una caña. Veo náufragos en alcohol y mujeres inalcanzables. ¿A quién castigarán hoy en lugar de los culpables? Cuando el último anzuelo se pierda y de comer no haya nada, cubriré con mi abrigo y seré yo la carnada. Y los peces que te vendrán a mí antes de que despiertes, sé que vendrán a mí. lloran harapos, nena, voy a echarlo al mar. Mi caña se hizo pedazos y ya extraño su cantar. Mi cuerpo no da más pasos, lo dejaré descansar. Los peces que me necesiten vendrán subidos al mar y saltarán sobre mí sin culpa y sin enojo, solo con algo de temor brillándoles en los ojos de que otra vez despierte, otra vez despierte, otra vez despierte, otra vez despierte. Ponen el terror, terror como el nuevo orden. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y ahora voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones bueno, las cuatro horas seguido poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que yo vine acá hoy con las personas que amo. Ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para con la lucha lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha y cabeza a la lucha, poner la trucha y cabeza a la lucha. Give me a potion to make me care. Give me a potion to make me. Hola, volvemos al aire del mundo bullicio, que no te distraigan. Hoy es una tarde de los piojos, Hoy una tarde de los piojos, muy piojosa la tarde, recordando esas viejas épocas, ¿no? Donde estaba bueno acaso dormido en la calle. Así con las moscas alrededor, que te despertás con tu cachetazo que te das a vos solo. Nene, te jodes y barro la vereda. Te empujaba así con la vereda. Que te corría con la manguera, Te jodes, disculpá, te trajo un café con leche, pero no tengo, perdona. Te corres de la puerta que te mueve el negocio, papá. Sí, nos están diciendo que hay muchos mensajes en Facebook, en internet. ¿Qué pasa? En la página, esto? En la página de FM Moreno, en fmmoreno.blogspot.com.ar. Y bueno, justamente estábamos hablando de música, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque Los Piojos te lleva directamente a una etapa de tu vida de hace por lo menos unos 10 años. Se cumplió hace muy poquito años de que se separaron Los Piojos. Hace dos semanitas, si no me equivoco. Ah, mira. Que les tiraron una pusil. No, qué boludo. La epidemia de... Le bueno. Pasaron el peine fino. Bueno, hablando de peine fino. Le pasaron el peine fino, le mandó el chabón, un fenómeno. Che, la gente que está escuchando por internet, muchas gracias. No podemos leerlo porque no sé. Estamos intentándolo, no sé, estamos trabajando para vos. Nosotros hablamos a la computadora y le decimos, disculpe las molestias. Pero no. Disculpe las molestias, estamos trabajando para usted. Encima, viste los chabones que no hacen nada cuando hacen algo. Bueno, basta, Javier. Cemento Rock. Cemento Rock, el momento donde nos culturizamos un poco de la escena under, del rock and roll en Argentina. Vamos a aclarar primero a la gente que los chicos, además de estar en el mundo bullicio, los jueves ellos están a cargo de un programa que se llama Pasar la Onda, que se transmite por internet, que son los jueves de 9 a 12 y hablan de bandas, ¿no? De la cuál es la situación de las bandas y también no solamente de la música, sino hacen entrevistas, un par de cosas más. También están viviendo de los músicos. Vamos, claro, les estamos sacando el jugo realmente. Están sacando el jugo a los músicos. Hay, ¿no?, que aprovechar la jugada. O sea, hay que lo que sea, lo que sea. Cristian. Donde uno se puede agarrar. A las bandas que vienen les choreamos, les dejamos claro. En bolas. Sí. Lo bueno es hacer plata con las baterías de las bandas, te digo. Claro. Lo que importa es pasar la onda. Con ese mensaje, viste, ya le sacamos la ropa, sacamos la billetera. Con ese ya compran, ¿entendés? Y después, bueno. Entrás, salir, no sabes. El nombre tiene que ser lindo, pegue la gente. Tiene que pegar el nombre. Por eso lo pensamos, claro, pasar la onda. Dijimos, esto garpa, dijimos. Esto, pasar la onda. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Juan, señor Javier. Juan. Te iba a decir Juan Ignacio, estaba mirándolo. La costumbre de decir Juan Ignacio Miranda, presentarlo a Nachito. Bueno, más allá de tener nuestro programa los jueves y traer bandas a tocar en vivo, a contar de noticias del mundillo del rock en general, también de pasar una agenda con las bandas que van a estar tocando en la semana, los viernes de... digamos, viernes por medio, transmitimos en vivo bandas, ¿no? En este caso, ayer estuvimos en lo que fue la Farsa del Reloj. Y esto de la Farsa del Reloj fue justamente una varieté. Una varieté que se hizo en Espacio Musical Greens, en Lope de Vega, ahí en la zona de Devoto. Y tocaban cuatro bandas, y más allá de las cuatro bandas había una exposición de fotos y había una pintada de un mural en vivo. Había un concepto, justamente por eso lo de la Farsa del Reloj. Una noche que arrancó con los chicos de Cuerda de Funámbulos sonando, haciendo la verdad que bastante música, digamos, mucho percu, había, digamos, una fusión. A mí en un momento me había llevado en un punto por ahí a más o menos lo que hace Jack Johnson en algún momento. Muy, muy, muy light, podemos decir, ¿no? Que me llevó a ese lado. Y luego... empezamos a escuchar realmente lo que era para mí, lo que tenía que ver con la Farsa del Reloj, que era una idea de volver el tiempo atrás, de jugar con esto del tiempo y de ponerse a reflexionar y a escuchar música realmente. Llegó el turno después de los chicos de Anodizados. A mí me volaron la peluca los chicos. Mucha psicodelia, a lo largo de la noche igual. A lo largo de la noche fue mucha psicodelia y los chicos de Anodizados plantearon una propuesta bien, bien diferente con muchos ritmos como reggae, como funky, como ska en algunos puntos también. Y la verdad que ya nos fueron metiendo en clima, ¿viste? Cerraron el show cerrando las persianas nada más, las cortinas, y dejándonos a todos así como diciendo, bueno, hasta acá llegamos, porque estaba todo el mundo creo que de la misma manera, boquiabierto. Ah, mirá qué bien, qué bueno. Es todo esto, mientras tocaban las bandas, se pintaba el mural. Estaban haciendo todo un mural en el mismo momento. Todo en el mismo momento. Todo bueno, una movida cultural que le llevó mucho tiempo organizar este recital. Lo tenemos pactado para transmitirlo hace por lo menos 4 meses. O sea, esto se viene hablando, se viene laburando desde hace mucho tiempo. Los chicos son de... los chicos de Destiempo son los que organizaron todo esto, que fue la banda que cerró, que después voy a estar ampliándoles un poquitito sobre ello. Son gente de San Martín, de Villa Ballester, que organizaron esta movida con un montón de tiempo. Lamentablemente la gente no acompañó tanto como por ahí merecía la obra, porque fue una obra de arte desde el primer momento que se entró al lugar hasta el final. Después llegó una banda, después de los chicos de Anodizados, llegó una banda que se llama Remis Universo. Qué buen nombre, Remis Universo. Y tiene mucho que ver con lo que hicieron. La verdad que era una improvisación. No sé si realmente tenían temas armados, pero arrancaron a tocar y crearon una bola de sonido sacadísimo. Una de esas cosas que te puede parecer extremadamente raro al escucharlo. Y es más, puede generarte un rechazo enorme, pero eso es lo que hace algo diferente. Qué bueno, ¿no? Algo muy, diferente, está bueno. Muy bien puesto el nombre, aparte. Ya te das la idea del Remis Universo. Te va a llevar por todos lados. Un viaje espacial así, y ahí tenías la cabeza volando más allá del Guiño del Mal. Qué interesante esto, ¿no? Recordar los viejos happenings, ¿no? O sea, cuando se juntan los artistas y... Ahora entiendo el concepto de no tiempo, ¿cómo era? Farsa del reloj. La farsa del reloj, ¿no? O sea, el tiempo... Qué loco, pero el tiempo está relacionado como la disciplina, ¿no? Como romper claro. Un poco con todo eso y poder... Mira, nosotros con la María del grupo de teatro también empezamos a hacer varietés, o sea, y por ejemplo, se actuaba, se pintaba, y es muy lindo ver lo que se genera en ese ambiente, ¿no? O sea, la interacción, ¿no? La claro. interacción de entender que el arte no es uno solo, sino que el arte es muy amplio el concepto de arte, ¿no? Realmente. Y también compartís un espacio físico con un montón de gente que, o sea, tiene o está en el plan de otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que el artista está muy lejos de la maldad o está lejos de la mala intención. El ambiente artístico es muy, muy lindo. Sí, tiene esa yunta y también tiene su otro también, lado, ¿no? También, ¿no? Porque después para el cierre llegó la gente de Destiempo, que eran quienes organizaban la movida. Llegaron tarde. Y claro, llegaron tarde, sí, realmente sí, llegaron tarde en el sentido de que la fiesta, digamos, o la exposición o la movida, como que ya estaba, digamos, terminando de alguna manera. Lo cual hace que al momento de subirse al escenario sea algo todavía más difícil todavía, ¿no? Porque vos armaste semejante movida y estar tocando para la gente que estaba laburando, básicamente, que llegó un punto que las bandas anteriores ni siquiera se quedaron, lo cual me parece que habla bastante mal en cuanto a ética de ellos sí, mismos. Porque si estás asistiendo a un evento de este tamaño, por lo menos comprometete con el evento, ¿no? Me parece algo. Además, re loco, ¿no? Porque el artista, por ejemplo, vos vas a hacer tu gracia, ¿no? Y después viene el momento del festejo, de la celebración. ¿Dónde mejor lugar para festejar y celebrar que estando en el lugar donde vos actuaste, ¿no? Exactamente. Y la verdad que ante esta situación, los chicos de Destiempo hicieron un show también tremendo, tremendo, tremendo, porque se metieron con el funk y se metieron con el blues y levantaron realmente el espíritu, para por lo menos para mí entender. Yo le decía a Nacho y te decía a vos también fuera de aire que fue una transmisión que por ahí era hasta también para más estar en tu casa y escucharla. Lo bueno de esto es que lo van a poder escuchar y que van a poder entrar en ese trance, porque lo vamos a estar subiendo a lo que es nuestra página, que es www.pasalaonda.blogspot.com, obviamente a través de lo que es el Facebook también, y van a poder escucharla completita y también sacar sus propias conclusiones. Creo que eso es también el arte, dejar a la opinión de otro. Che, pero tan poca gente había. Sí, la verdad que sí, no te voy a mentir, Tony. Había poca gente. La verdad que sí, al final sí, o sea, en cuanto a convocatoria, no fue, digamos, muy satisfactorio, pero realmente, en cuanto al concepto artístico, para mí hicieron una noche que realmente valió la pena estar ahí, para mí por lo menos. Qué bueno, ¿no? Participar de algo así. Sí, también quería aclarar que en la página pueden encontrar también el resto de los Pasa la Onda por los barrios. Que son todas las transmisiones que hemos realizado hasta el momento, que podés encontrar a Científicos del Palo, a Nahual, podés encontrar a gente como Arde Roma. Hay una cantidad de... Hay 24 shows con cada uno por lo menos 3 bandas, o sea que hay música para escuchar en vivo y en directo, ¿no? Y obvio, cuando hablamos de barrios, es Belgrano R. Claro, obvio, siempre. Obvio, todo. Villa Jardín. De Warnes para allá, ponele. En la capital. Solamente que sea capital. No, hemos estado en Don Torcuato, hemos estado en Ramos Mejía, hemos estado, bueno, en capital en varios lados. Hemos estado en la Fiesta de la Flor, hemos estado en Tabasco, hemos estado en varios lados dentro de lo que es capital y también hemos salido a la provincia. Así que siempre que nos quieran invitar, nosotros llamo la consolita y vamos a transmitir. Che, ¿y cómo está el tema de pasar la Onda Fest? Uy, me sacaste justo, mirá. Bueno, se viene un nuevo Pasar la Onda Fest. Lo vamos a estar haciendo el... Escuchá. El 9 de agosto lo vamos a estar haciendo en Santana Bar. Nos venimos para el oeste. Epa, pegaron Santana bien ahí, ¿eh? Sí, venimos laburando hace tiempo con los chicos de Santana. Les mando un gran saludo a Dani, a Félix, a toda la gente que labura ahí. Sí, muy buena gente. Hoy hay una fecha tremenda en el Auditorio Este. Toca Guillermina junto con La Marimba, con Sátiro... Y Sicarios, que es una banda de Rosario. Y aprovecho para recordar que hoy a la noche, a partir de las 9 de la noche, en el Churqui, ¿cómo era la edición del Churqui? ¿Te acordás, Mati, vos la edición del Churqui? En el Churqui. ¿Lo googleás? Acá en Moreno, todo lo conoces. El Churqui. A 2 cuadras de la estación de Moreno, van a estar haciendo un evento por Alene Marina para juntar fondos, si no me equivoco, me parece, para Alene Marina, y van a estar tocando Club Mutantes. Le mando un saludo a Vero, que la conozco a Vero de chico. Bueno, hay teatro, va a estar el Tercer Cordón, Club de los Mutantes, el Rastrillo también, y hay otra cosa más que no me acuerdo. Estoy diciéndolo porque lo escuché en el barrio, no porque tenga acá escrito, ¿no? O sea, no quiero decir que no nos mandaron una invitación. Saquen el arma. ¿Estás seguro que era hoy? Primero que todo. Era hoy, por el primer paso. Y el sábado que viene, el sábado 15, en el Churqui también, van a estar haciendo el Tercer Cordón, una varieté de teatro. Qué bueno. Va a partir... Jolie 2637 es la dirección del Churqui, este sábado 8. Y el sábado 15, el Tercer Cordón va a estar organizando una varieté de teatro y va a estar actuando quien... ¡Qué grande! El regreso triunfal del Tony a las tablas. Vuelve a ponerse las plumas, se les calza las plumas y sale. Sí, qué lindo. Menos mal que el conchero me sigue entrando todavía, ¿no? Ahora, cuando el conchero no entró más, ¿quiere decir que se perdió adentro? No, boludo, no. Nos fuimos. No. Ah, ¿hay, sí. Hay más grandes, hay talles. Hay talles. Estamos en la banquina, así nos desbarrancamos mal. O sea, Pegá volantazo, pegá volantazo. El Inadi está rompiendo los teléfonos llamándonos en este momento. Bueno, gente... Esa gente que está entrando ahí con armas, ¿qué es eso? ¿Qué es esa remera azul? Este fue el de comentario, ¿eh? Bueno, gente, terminamos el programa acá. Nah, hasta acá llegamos. Ya no quería hablar más, ¿viste? Nos echan de línea. Pero es difícil, ¿no? Es difícil. Bueno, algo más de cemento. Che, ¿qué van a estar haciendo con Pasar la Onda en breve? Por ejemplo, el Pasar la Onda de Fest en Santana. Se viene, sí, el 8, el 9 de agosto, 9 de agosto, viernes. ¿Y bandas que van a tocar? Se viene el próximo viernes, vamos a estar transmitiendo desde Santana justamente a los uruguayos de 4 pesos de propina, primer show internacional de Pasar la Onda. Mira, si llega a estar escuchando a Andy, mi amiga Andy... Se muere, pues es fanática de 4 pesos. Un gran saludo a Andy. Un gran saludo a Andy. Nacho, la voy a etiquetar. Algo, un gran saludo a Andy. ¿Algo que quieras decir antes de morirte y perder el conocimiento? Lo viví, lo disfruté. Una frase célebre, excelente. Al menos lo pude contar. No sé si me interesaba contarlo. Pero bueno, vivirlo era importante, nada más. El chavo se había hablado con los vecinos. Salí, flaco, no me molestes más. No, ¿sabes qué, señora? Che, pará, me estoy olvidando algo más. No, tenemos todo. La asamblea de la radio hoy a las 5 de la tarde en Irigoyen 77. Ya nos vamos al aire, ya nos vamos. Nos queda media hora el programa. Nos queda. Che, no apaguen la radio, ¿eh? No apaguen la radio, que tenemos media hora más todavía el programa. Y bueno, notas a Horacio Kavak. O sea, Georgina Barbarosa. Horacio Guaraní, mamá. Quédense ahí, que ahora, después de la tanda, viene el imitador y viene un montón de personajes que esto pinta Holgorio. El momento de felicidad, de sonrisa plena le vamos a meter a Mundo Bullicio. Hasta que salimos a la calle y nos encontramos con la realidad de vuelta. Claro, ahí ya nos ponemos cara triste de nuevo. Nos chocamos con la realidad. Una piña que viene volando. Gente... 17 horas en Irigoyen 77, FM Moreno realiza la asamblea abierta buscando la ayuda económica de los oyentes que participen de alguna forma y entre todos podamos dar una solución a este dilema económico que está atravesando la radio. ¡Copate! Nacho, ¡sacame el aire! www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Asamblea abierta para seguir al aire. FM Moreno necesita de tu participación para continuar al aire. El sábado 8 de junio a las 17 te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo. Asamblea abierta para seguir al aire. Sábado 8 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77. FM Moreno, tu estación de compromiso. Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Un tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso. En los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.

Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? No es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraiga, en FM Moreno. Y, chicos... Último bloque. Chicos, no quiero decir nada, pero tanto juega el juego de la Copa, parece. ¿Nos emborrachamos? No. ¿Nos agarró cirrosis? Ay, me agarró miedo. No. Estoy hablando de los espíritus, Nacho, no de la salud. De tanto juega el juguito de la Copa, me parece, y tanto nombrar a una persona todo el tiempo, me parece que se encarnó esta persona al aire, me parece. ¿Vos decís que estamos hablando con...? ¿San Martín? ¿Quién? ¿Belgrano? ¿Rosas? ¿Con Néstor? ¿Sarmiento? ¿Néstor? ¿Estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? ¡Bien, Néstor! Me dijeron Néstor. Que ese programa es un bullicio bárbaro. Néstor, te hago una pregunta. Néstor, ¿cómo la estás pasando en el cielo? Pues sí, acá estamos bárbaros. Mirá, estamos con Alfonsín. Hay mucha gente. En la vereda de enfrente tenemos al infierno. Ah, ¿no estás ahí en el infierno? Final... No, estamos en el cielo, por supuesto. Che, ¿y hacen así, por ejemplo, no sé, partiditos de fútbol de peronistas contra radicales, cosas así? Hacemos, por supuesto, acá estamos con los compañeros, yo no... con el amigo Alfonsín también, por supuesto. Se come muy bien acá. Néstor, te queremos decir que nosotros siempre en el programa estamos, no sé si hablando mal de vos, pero siempre recalcando algunas cosas tuyas de tu vida política, y es muy loco escucharte hablar de vuelta, así como que nos das un poco de miedo, te digo, ¿eh? Quédate tranquilo. A mí el único que me da miedo es la nata. Con el que quede tranquilo, y no hay más miedo todavía. Está nervioso, ¿no? Yo lo veo un poco nervioso. Está nervioso, vos sabés que está tan gordo este muchacho que cuando se cae en la cama se cae de los dos lados. Acá vos sabés que con Raúl Alfonsín decimos, este muchacho parece un Fiat 600. Porque tiene el baúl adelante. ¡Argentino! Y es verdad, contame, ¿cómo fue tu ruptura con Mañeto? Tu pelea con Mañeto, ¿cómo fue? Mañeto no quería poner la tarasca, me parece. No la quería alargar, ¿no? La querías todo para... En realidad querían... todos, los dos querían todo, ¿no? Digamos. Ese Mañeto tiene tanta plata que no la cuenta, la pesa. La pesa. Che, Néstor, ¿cómo es tu relación con Máximo? ¿Qué hace Máximo de su vida hoy por hoy? Máximo va a ver a Racing. Ahora supongo que debe estar mirando Independiente, no sé, vamos a ver. ¿Qué sé yo qué pasa con el fútbol? Che, qué cagada que te fuiste justo ahora que está el tema de Lázaro Báez, ¿no? O sea, le puedo dar una mano a Lázaro y... Y Lázaro, déjalo tranquilo, Lázaro. Néstor, perdóname. Néstor, me están cortando la interferencia porque parece que está llamando otra persona de vuelta. Pará, aguantame un segundo, Néstor. Bueno. ¿Mamá? ¿Abuela? ¿Abuela sos vos? ¿Estás acá? ¿Nona? ¿Abuela? Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá Cola! ¡Abuela Cola! Bienvenida a Mundo Bullicio. Abuela, ¿cómo andás? El parlante, la radio en Chacarita entra como por un tubo. Pero, ¿lo que es la tecnología, no, abuela? Yo no tengo internet, pero tengo bidet. Que me imagino para alguien de ciudad es más importante tener un bidet que un internet, ¿no? Digo, ¿sabes qué? A mí me gusta ir para ese lado de Moreno, pero ahora no puedo por la cadera, ¿viste? Estoy hecho mierda. ¿Andás jodida de yo salud? Yo me acuerdo cuando viajaba en colectivo, un día había tanta gente, sube un tipo con un ojo de vidrio en la mano y lo empieza a tirar para arriba. Yo le digo, flaco, ¿qué haces con eso? Y me dice, no, lo que pasa es que quiero mirar si hay lugar en el fondo. Abuela, abuela, le hago una pregunta. ¿Qué consejo le daría hoy por hoy a la juventud? ¿Cómo la ve a la juventud, abuela? La juventud, antes de eso, uno degenerado. ¿Por qué lo dice? Sobre todo ese muchacho Cristian que anda por ahí. ¿Nuestro Cristian dice, abuela? Me dijeron que va a dejar el cigarrillo. ¿En dónde? Pero tenés cuidado, nene. ¿Por? Vos sabés que un tipo murió por dejar el cigarrillo. Y lo dejó arriba de una garrafa. Entonces no lo dejo, abuela, a ver si todavía pasan estas cosas. Abuela, Laura, bueno, ¿usted cómo ve la madre hoy por hoy? El rol de madre hoy por hoy, ¿cómo lo ve? La madre es una sola. Hay madres por todos lados. Hay epidemia, vos sabés, tenés cuidado, nene, dónde la pones, porque hay epidemia por todos lados. Epidemia de madres. abuela, para, Cristian, ¿qué pasa? Cristian, ¿otro llamado, Cristian? Sí, pará. Pará, Mati, hay otro llamado, pará, Mati. Pará. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Horacio, ¿sos vos? Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento pobreño! Escuché el juego de la copa y llamó. Grande, hermano, claro, soy como un armario de cocina. Porque tengo todas las copas adentro. ¿Es verdad que usted hace su propio vino, Horacio? Por supuesto, hago vino patero. Ando ahí pisando uva en los pagos de Luján. Estamos cerquita ahí con los muchachos de Moreno. Estamos, y bueno, Moreno, zona de gaucho, La Reja, todo esto es zona de gaucho, Claro. Vos sabés que sale un borrachín ahí de FM Moreno, me dicen. Toma un taxi en la vereda y le dice, llévame a mi casa. Y dice, ¿y dónde vive usted? Y dice, y bueno, sin acordar a dónde vivo, me voy en el auto mío. Gracias, hermano. Horacio, a mí una vez me contaron que usted en las cañerías de agua de su casa agregó otro sistema de cañerías, pero con un tanque de vino en el techo. ¿Es verdad eso? Claro, entraba agua tinto, rosado y blanco. Había varietales encima. Claro. Cada canilla era uno diferente. Claro, hermano querido. Pero, o sea, ¿usted está viviendo de chanfle, vamos a decir? ¿Está viviendo de gratis o está bien de salud usted? Estoy perfecto, lo metí un poco más la presión, pero... ¿Por? Pero andamos bárbaro, hermano. ¿Qué tiene? Por eso le estoy dando al cabernet pediátrico nada más. aguantando ahí la presión. Y en cuanto a música, Horacio, ¿se acuerda de aquellas épocas donde empezó? Cuéntenos un poquito de cuando empezó, cuando tocaba allí, cuando corresteaba chicas. Y ahí andábamos cantando aquellas canciones como esta que dice ¡Bien morena, bien azucena! Sombra de la madrugada. Pasame el vinito. Gracias, hermano querido. Siempre el arte presente. ¿Qué relación tiene hoy usted con la escena del folclore, Horacio? Con los nuevos cantantes, Abel Pinto, no sé. Esa gente. Bueno, esos muchachos pintan bien. También Brunito Arias. Los chicos de la Yunda, Soledad. ¿Los conoce de chicos? Muchos. ¿Cómo? ¿Los conoce de chicos? Disculpe que le hable. Le tengo que gritar más fuerte, ¿me escucha bien? Sí, lo escucho de chico. Sí, vos sabés que cuando yo nací, el Mar Muerto todavía estaba enfermo. Bueno, sí, le habrá llevado varios años, ¿no? Eso. Claro, hermano, claro. Y hoy por hoy, ¿usted está trabajando sobre alguna música? ¿Está por editar algún compa, algo, Horacio? No, ahora estamos tranquilos, estamos retirados. Nos dedicamos al asado acá en Luján, hermano querido. ¿Y cuándo nos voy a invitar a comer un asado, Horacio, entonces? Y venga cuando quieran, hermano. Yo llevo los escarbadientes. Bueno, trae algo, trae un vinito, algo, un Norton. Un vinito, ¿sabés qué? Horacio, discúlpame, de vuelta que tengo otra llamada en el aire, Horacio. Perdoname un segundito, ahora vuelvo con vos, Horacio. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. ¿Viste la pelea de Maravilla? No, pero me dijeron que estuvo buena, fue una maravilla. ¡Oh! Estuvo peleado ese. Está buena también. ¿Alguien nos puede contar? A mí me gustaría ampliar un poco el concepto. Creo que estaría bueno hablar con alguien que sabe mucho como Osvaldo Príncipe. ¿Estás ahí, Osvaldo? Muy buenas tardes, amigos. Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. De campana, campana. Aquí estamos, amigos, para recordar las viejas historias del boxeo argentino. En esta tarde en FM Moreno. Usted, Osvaldo, es un excelente. ¿Cómo estamos honrados de tenerlo aquí al aire de Mundo Bullicio, realmente? La verdad, Osvaldo, es una gloria. Usted tiene todo el boxeo en sus puños, podemos decir de alguna manera. Tengo los puños llenos de verdades, mis amigos. Como siempre. Y siempre recordando anécdotas del boxeo. Les quiero contar alguna vez que le pregunté a la mujer de un boxeador. ¿Cómo es estar casado con un pugilista? ¿Y qué le dijo? Osvaldo, el boxeador es la única persona que todos los días vuelve a casa con una cara distinta, mis amigos. ¡Madura el show! La verdad que, Osvaldo, usted es una caja de sorpresas, realmente. Queremos agradecerles por estar, porque darle el espacio que merece, ¿no? El boxeo, ¿no? En la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Cómo ve, Osvaldo, la situación del box femenino? El box femenino tiene grandes representantes, mis amigos. Como Jessica Bob. Y lástima que no pelea Jessica Sirio. Ahí bombonazo, ponemos barro. Ahí pelearíamos todos, ¿no? Nos subiríamos todos al ring. Ahí vamos todos, no sé si a pelear, pero lo que sea. A mirar, por lo menos, ¿no? Mínimamente. Claro, ¿cuál es la pelea que usted se acuerde más? Así, la pelea que haya vivido intensamente. Me acuerdo, mis amigos, aquella pelea de Pajarito Hernández con Látigo cocinando una por... Cuando el favorito era Pajarito Hernández. Y Látigo Cosi con una tradicional contra. Lo baja y lo pone contra el piso. Y allí empezó la carrera vertiginosa de Látigo Cosi. Y un gran aplauso, un gran aplauso. Osvaldo, ¿le podemos pedir un favor? ¿No puedo decir Madura nocao de mundo bullicio? Madura nocao de mundo bullicio, mis amigos. ¡De campana, campana! ¡Ahí están aferrados en el cringe! Osvaldo, pará, ¿no tenemos, ¿nos vamos? Pará, que hay otra llamada de vuelta. Osvaldo, discúlpanos. Cállate. ¡Bravo! ¡Bravo! Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá, ya con la voz un poco cascada, porque vengo de la otra radio y ahora seguí un poco con ustedes. No, Osvaldo Príncipe, la verdad que no podía, si me hubieses visto acá en el aire, no podía contenerme con Osvaldo Príncipe. Es gracioso el tipo hablando. Sí, es cierto. La forma, el timbre de voz que tiene el chabón es de caricatura, ¿no? Claro, sí. Vos sabés que él imita a un... presentador norteamericano, bien no me acuerdo el nombre, pero hace un estilo así muy de los norteamericanos, del boxeo norteamericano. Y se le nota también cuando habla. Le mandamos un gran saludo, gracias por atendernos, que recién vení de FM Nacional Folclórica, ¿no? Del programa de ustedes. Claro, sí, estoy ahí hace 12 años en Radio Nacional Folclórica, un programa que se llama Dando una Mano, que es un programa solidario donde tratamos de arrimar a la gente que tiene necesidades con los que le pueden ayudar y dar una mano. Ah, mira. ¿Y cómo bueno, arrancó? Yo ahí hago... Sí. El programa, bueno, arranca en el año 2001 y, bueno, yo me sumé al equipo. Es un programa donde todos los integrantes hacemos todo, pero totalmente ad honorem. Mira qué bien. Y bueno, yo aporto mi parte de humor tratando de llevarles una sonrisa a la gente a través de las imitaciones. ¿Y cómo arrancó esto, Tony, el empezar a hacer imitaciones? Mira, yo ya tengo 51 años, arranqué cuando iba al secundario y en el colegio, bueno, después en el servicio militar también hacía imitaciones en los fogones allá en la parroquia. O sea, eras el tipo justo para pasar un asado, ¿no? Una borrachería. Claro. En todos los asados te llamaban a vos para las anécdotas. Exactamente, y en el año 97 fue mi primera incursión en una radio. En FM Wilde, un amigo me llevó allá en FM Wilde, Y bueno, de ahí arranqué en distintas FM, FM Resurrección, AM530, La Voz de las Madres. Ah, venís trabajando hace tiempo. También alguna presentación en el programa del Pato Galván en Rivadavia. ¿Y cómo acepta la gente? Bueno, en Radio Nacional hace ya 12 años. ¿Y cómo acepta la gente la imitación, che? O sea, estupendo, ¿no? No, muy bien. La verdad, bueno, el público de Radio Nacional Folclórica es un público más de gente mayor que le gusta mucho la música folclórica. Y bueno, muchos de los personajes se sienten muy identificados. Y bueno, es un programa bastante divertido, a pesar de que a veces, bueno, las situaciones ameritan así más seriedad, ¿no? Porque claro, se trata de poner una sonrisa. Para pedir, claro, la gente se comunica para pedir, qué sé yo, por ejemplo, desde silla de ruedas hasta de remedios, qué sé yo, etcétera, etcétera. Se han logrado cantidades de cosas. Mirá, Tony, nosotros desde Mundo Bullicio podemos hacer un duples permanente con el programa de ustedes y estar comunicados y ver también desde acá, o sea, si algún día necesitan algo, lo llamamos por teléfono, lo sacamos al aire y vemos también de hacer una extensión desde FM Moreno. ¿Qué te parece? Claro, cómo no. Ahí está, buenísimo. Che, mirá, nos tenemos que ir, te tenemos que agradecer mucho, mucho, mucho, porque la verdad nos hiciste estallar de risa, che. Gracias por las sonrisas. Bueno, chicos, les agradezco a ustedes y los va a saludar acá la voz de la suerte, señor Roberto González Rivero, que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Bueno, me despido en esta tarde cruzando los dedos y les mando el último chascarrillo. Vos sabés que tenía un amigo que tenía mucha mala suerte. Se hizo hombre rana y lo violó un sapo. ¡Qué pozo, amigo! Tony, gracias, te pedimos el último favor y nos vamos al aire. ¿Puedes decir tu nombre, imitador, y estuve Mundo Bullicio, así te sacamos como separador? ¿Cómo no? Mi nombre es Antonio Gutiérrez y estuve en Mundo Bullicio. Muchas gracias. Chao, gracias, che, buen fin de. Un abrazo, chicos. Salariado. Hasta la próxima. Ponete salado. Salado. Y no tercericen tu voluntad. Bueno, gente, la verdad, qué buen chatpock. Sí, fue como, sacarse el sombrero al final, el champán descorchando, digamos. Qué bueno tener este tipo cerca un sábado a la noche, boludo. Teníamos el ancho de espada, el 7 de espada y el ancho de basto. Todas juntitas. Lo guardamos para el final. Bueno, gente, nos estamos retirando del Mundo Bullicio hasta el próximo sábado por FM Moreno. Les recordamos que a las 5 de la tarde ya se está juntando la gente en la puerta, está la asamblea abierta, recordándole al oyente que participe de una forma, ¿no?, económica y también a futuro para formar parte de la radio, pero la situación es económica, necesitamos plata para mudar la antena. Así que bueno, algún amigo narco que tengan, no sé, claro, alguien así, ¿no? A un político. Alguno que tengamos que matarlo, ¿viste? Que cobramos la recompensa, Interpol. Gracias a Lubades que lave plata con nosotros, ¿no? Estaría bueno. Claro, le podemos hacer un llamadito. Y va también, obviamente, a toda la gente que quiera venir realmente de corazón, sí, y a formar parte de esto, que esperemos que les esté gustando lo que se hace desde acá y, bueno, que se puedan sumar, que entre todos podemos hacer más todavía. La idea es dar una mano, como siempre. En este caso, lo necesitado somos nosotros y la radio. Y lo fundamental es tener en cuenta y entender la importancia que tiene una radio social en un barrio, y no solamente una radio que informe, sea comercial, que tenga una tendencia política, sino es interesante que una radio se haga con gente del barrio, para gente del barrio, porque realmente acá te enterás de las noticias reales del barrio, ¿no? O sea, es importantísimo eso. El otro día justamente hablaba con alguien, publiqué una cosita en Facebook, perdón, que quise decir sobre el tema del pensamiento independiente, y me preguntaban dónde se puede encontrar la información independiente. Bueno, este es un claro ejemplo. FM Moreno tiene un pensamiento bastante independiente, ¿eh? Sí, independiente dentro de poco en la B. Bueno, dejemos la suficacia de lado. Negro, veníamos bien. Veníamos bien. Gente, ahora Mati, muchas gracias, loco. Al operador estamos saludando con nuestros pulgares. Gracias, Mati. Nacho, Pablo, como vamos, quieras llamarte. Ya nos vamos. Y espero que entiendas mi corazón. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.